Se otorgaron los títulos académicos y grados docentes a muchos intelectuales en Corea el día 20, luego de darse lectura a la resolución del Comité Estatal de Otorgamiento de Títulos Académicos y Grados Docentes. Se confirieron el título de académico a Eun Jong-sop, investigador de la Universidad Kim Il-sung, y otros, el título de candidato a académico a Ju Song-un, investigador de la Academia de Ciencia Médica. También se otorgaron los títulos de profesor, doctor, candidato a profesor y licenciado a muchos intelectuales.